Señor, no tengo edad para llorar por mi pasado. Señor, no tengo edad para llorar por mi pasado. Tampoco tengo tiempo de pararme a esperar. Mi corazón no cesará hasta encontrar su libertad. Yo solo sé cantar, mi canto es joven, pero mi corazón maduro está. Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad. Me has puesto es un sendero sin razones. El mundo en que me has puesto es un sendero sin razones. Yo busco explicación a la injusticia y al dolor. No sé rezar, no sé explicar. Yo solo sé llevar amor. Yo solo sé cantar. Mi canto es joven, pero mi corazón maduro está. Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad. Sé que no soy nadie, pero tengo confianza. Yo sé que no soy nadie, pero tengo confianza. Yo creo en Jesucristo que me enseña a caminar. Yo sé muy bien a dónde voy. Donde Él esté, con Él estoy. Yo solo sé cantar. Mi canto es joven, pero mi corazón maduro está. Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad. Yo solo sé cantar. Mi canto es joven, pero mi corazón maduro está. Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad.